respetar, porque eso también facilitó el trabajo tanto de los bomberos como el trabajo de las personas que estuvieron desarrollando ahí con las maquinarias municipales el movimiento de basura. Sofía, por favor. Bueno, hola, buenos días. Bueno, básicamente lo que se recibió fue un basural a cielo abierto, como uno de los 400 o más basurales que hay en toda la provincia de Córdoba. Tiene una antigüedad de por lo menos 15 años en ese. Hay uno al lado, digamos, con más años, pero bueno. Desde un principio está planteado aprovechando un desnivel, un terreno con mucha piedra, y que bueno, donde se ha ido depositando un montón de basura. Cuando recibimos nosotros la gestión, en el basural básicamente lo que se empezó a hacer es cómo ver de reducir todos los volúmenes y utilizar todos los recursos disponibles que teníamos en ese lugar. Se hicieron convenios con chatarreros, con los correspondientes seguros, convenios, firmas y demás, porque no es fácil entrar gente al basural. Entonces se redujo casi, hoy estaba casi reducido al 100% toda la parte de chatarra. Se estuvo gestionando la compra de una chipeadora, pero mientras tanto se trabajó en conjunto con la Municipalidad de Los Cocos, que nos prestaron la chipeadora durante varios sábados. Trabajando bastante normal hasta antes de la pandemia, y después de la pandemia como que se fue cortando, pero siempre se siguió con el contacto y eso redujo mucho el volumen de poda. Se extrajo leña también en los grandes troncos y demás, los cuales se entregaron en acciones sociales con cajones y demás para la gente más vulnerable. Y bueno, con respecto a la basura, se le hicieron los correspondientes cortafuegos, se limpió todo en febrero, se limpió todos los cortafuegos, que eso creo que ayudó bastante a contener y poder controlar el fuego en su momento. La verdad que ambientalmente hay que gestionarlo y nos tenemos que hacer cargo, creo, también como sociedad, de que la basura que está ahí hoy es de todos y que tenemos que reciclar, tenemos que compostar, tenemos que hacernos cargo de la basura que cada uno produce y producimos, y reducir los volúmenes es importantísimo. Otra cosa que nosotros queríamos, aclarar es que es importante es el alerta temprano que se hizo a través de un vecino y la actuación tanto de los bomberos como del personal de la municipalidad y personal jerárquico de la municipalidad. Y esto lo digo con pleno conocimiento de causa, tanto Sofía como Santiago y Fabricio estuvieron presentes en el lugar, acompañando el trabajo y a disposición de los que realmente saben hacer el trabajo, que son los bomberos. Por eso me gustaría que le pregunten al jefe de bomberos cuál es la situación en este momento y cómo se dieron los acontecimientos en estos días, ¿no? Buenos días a todos. Sí, en este momento yo estuve en horas de la mañana en el lugar. Se está controlando constantemente el basural. Se encuentra circunscripto dentro de su perímetro, sin riesgo de propagación. Se estuvo trabajando con maquinarias ahí que aportó el municipio, los cuales se hicieron limpiezas previas, ¿no?, a lo que son las calles cortafuegos, como decía Sofía. Eso es un planeamiento que se hizo años anteriores con gente del municipio en su momento, de realizar todas esas calles que se encuentran dentro del mismo basural para utilizarlas de cortafuego y hacer quemas de ensanche para que no salga del basural en sí, ¿no?, y tenga propagación hacia campos vecinos. El basural en este momento se encuentra activo y va a estar activo debido a que va a haber que trabajar, y hemos estado en contacto acá con la gente del municipio y demás, de poner más maquinarias, mover esa basura que hay y irla enfriando. No quita que ese incendio va a seguir latente. Tenemos una gran cantidad de carga de combustible en el lugar. Estamos hablando alrededor de 20, 30 metros en una de las zonas que tiene de pared, todo basura. Hablando técnicamente, son fuegos subterráneos, a los cuales lleva tiempo en tratar de controlar debido a la carga de combustible que tiene. Hoy está estable, fue chequeado, está dentro de su perímetro, sí, mucho humo, Por eso es la inquietud que tienen todos los vecinos, ¿no? Yo he estado el día de ayer a la noche hablando con gente, grupos de la zona norte, que sería Santa Isabel, Quebrada de Luna, llevándole tranquilidad, como lo hablé ayer al mediodía con el marido de Roxana Montenegro, de la jefa comunal de Charbonnier, para darle tranquilidad a la población de que el incendio no va a salir de ahí. Está todo circunscrito, tiene su esquema de ensanche, los caminos cortafuegos correspondientes. Pero sí va a estar estable hasta ir trabajándolo de a poco con maquinaria y echándole agua. ¿Está bien el personal del cuartel? ¿Está activa, usted? ¿Qué tipo de basura está activa? La basura que está activa es todo, como lo dijo Sofía, es todo basura domiciliaria, tenemos colchones, bueno, la basura domiciliaria y comida, los cuales dentro de esas bolsas que cada uno pone desde su domicilio van todo lo que es cenizas de salamandras y hogares, ¿no? También lo que lleva a esto, a perjudicar y a que ocurran estas cosas. Es más, estamos saliendo, en este momento hemos recibido un llamado, nosotros estamos saliendo muchos incendios, así de baldíos y demás, todos a causa de ceniza. ¿Cómo se encuentra el personal para seguir, ya que usted recién relató que este incendio por ahora va a seguir? Sí, el incendio en sí va a estar, está dentro del, como les decía, y se va a seguir controlando y se va a seguir trabajando a medidas de que si se llega a correr, como quien dice, ¿no?, que se desplace y que tenga propagación, ahí es donde se lo está trabajando, que al momento no va a haber riesgo, porque si ustedes se llegan van a tomar fotos y van a ver todo lo que es el perímetro, está limpio y está controlado. El personal está presto, yo estuve esta mañana, lo hemos estado controlando, estamos en contacto con la gente que está cuidando ahí en el lugar, que está en la garita de la entrada del basural, y con la policía local también. He estado en contacto continuamente con el director de Defensa Civil, que es el órgano de control nuestro. El día de anoche hemos estado hablando también para ver qué apoyo y qué solución también le podemos dar desde ese lado, ¿no? ¿Se descartó la intencionalidad del inicio del mismo? La verdad, eso yo lo desconozco, ya eso entraría por el tema de investigación de la policía. Eso ya hay que hacerle un pequeño peritaje o tendrán que venir peritos de la policía. Lo que sí yo pude observar visualmente, el día que empezó el día martes 14, si no me equivoco, a la madrugada, a las 2 de la mañana, ese incendio. Lo estuvimos trabajando, lo cual quedó circunscrito dentro de lo que era el incendio en sí, de una de las parvas que había de poda pequeña, ¿no?, más la basura. Al día siguiente, con la luz del día, lo fui, lo verifiqué, y donde se inicia, muchas sí vi bolsas de cenizas, como le decía anteriormente, que es muy posible, aparentemente, que haya salido desde ahí. Ya para ir más a profundidad, ya eso habría que pedir una investigación por parte de Fiscalía, respetar los mandos que hay y policía de la provincia. ¿Son consultados ustedes cuando se arma una investigación de este tipo? Sí, mayormente nosotros siempre hay denuncias, ¿no?, que entran y van hacia Fiscalía, los cuales uno después tiene que hacer sus informes correspondientes y la declaración. Bueno, por parte de la municipalidad queremos pedirle a los vecinos de Capilla del Monte que por favor, por el momento, no sigan llevando la basura domiciliaria que tenemos en el pueblo hacia el basural, por una cuestión de facilitar el ingreso y la salida de los vehículos, de los bomberos, los vehículos que están trabajando en la zona. Ayer hemos tenido algunos inconvenientes, hemos largado el comunicado apenas tuvimos contacto con los bomberos al mediodía, nos pidieron encarecidamente que no dejáramos entrar más a nadie para no... Las máquinas están trabajando, ayer se hizo un trabajo muy grande con una máquina que nos prestó un agente de Charbonnier, en conjunto con la comuna de Charbonnier, Roxana nos facilitó también un camión para poder regar, abrimos unas calles en el medio del basural, se cortó prácticamente al medio para que los bomberos pudieran circular y separar la basura para no seguir propagando el fuego para el lado sur sería. Le queremos pedir al pueblo nada más que colabore con esto, que se queden tranquilos que el fuego está contenido por los bomberos, va a seguir el fuego como lo decía el jefe de bomberos, pero bueno, es cuestión de tiempo y agua, hay que echarle agua y moverlo y estamos trabajando para eso, que se queden tranquilos. Respecto a la utilización de máquinas de la comuna de Charbonnier, ¿Es verdad que se quisieron utilizar las de Capilla del Monte y no se pudo o no los dejaron los empleados? Bueno, como es de público conocimiento y todos sabemos, están de asamblea los empleados municipales y con justa razón por no haberle pagado los haberes correspondientes que se le está debiendo. Se les hizo el pedido de las máquinas, ellos en asamblea decidieron que no podíamos sacar las máquinas del municipio. Se gestionó por fuera, le pedimos a la gente de la cumbre está predispuesta también a prestarnos camiones, cisternas para traer agua, le pedimos a la gente de Charboñer, que era lo más cercano que teníamos, que también ellos también tiran basura en nuestro basural, entonces se pusieron a disposición con nosotros, conseguimos una máquina de un vecino, Facundo Mercado, que también nos facilitó la máquina, estuvo trabajando toda la tarde de ayer. La verdad que si se ven las imágenes donde se trabajaba con los bomberos, es un lugar que no se ve nada, el humo es impresionante, con un peligro gigante y constantemente echando agua, ¿no? Pero estamos trabajando, quiero que se quede tranquilo la población de Capilla del Monte y alrededores, que está todo controlado. ¿Y se va a tomar algún tipo de determinación respecto a los empleados que no permitieron eso? Pregunto porque puede ser peligroso o peligrosa la no utilización de esas máquinas en un tiempo determinado. Está el jefe de bomberos acá, puede decirlo. La realidad es que nosotros en este momento todo lo que tiene que ser el manejo de máquina pesada lo tenemos cubierto, como informó Santiago, con la muy buena predisposición de la gente de Charbo y con la muy buena predisposición de otras localidades vecinas, eso está cubierto. Y respecto de la relación con los empleados, nosotros estamos haciendo los trámites administrativos correspondientes desde que empezó la asamblea. Y bueno, en su momento, cuando estos trámites administrativos terminen, vamos a informar a la sociedad cuál fue el resultado de los mismos. Nosotros sabemos que ellos están en una situación difícil de sostener y sabemos que hemos entablado esto siempre desde el diálogo, contar. Creemos que la medida tomada ayer de parte de los empleados, y esto lo digo como vecino y teniendo en cuenta que ellos también son vecinos de Capilla del Monte, a lo mejor no era la más ajustada, pero afortunadamente nosotros como Ejecutivo Municipal y sobre todo desde la parte de gobierno hicieron las acciones rápidas y como para poder que los bomberos dispusieran de la maquinaria que ellos necesitaban. Creo que en este momento nos tenemos... La máquina pesada, o sea, una pala, la retro, que nosotros afortunadamente la hemos gestionado como corresponde y bueno, y está trabajando. O sea, lo que quiero que quede claro a la población, que independientemente de lo que está pasando administrativamente dentro de la municipalidad, los materiales que bomberos pidieron, nosotros lo hemos gestionado y lo hemos conseguido. Que eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en un momento como el que está viviendo Capilla del Monte, que pareciera como que está todo desconectado. Realmente no estamos desconectados de la realidad. Sabemos lo que está y los reclamos que están haciendo los empleados y también sabemos las responsabilidades que tenemos, por eso el accionar rápido, tanto del área de gobierno como del área de obras públicas, logró que esto se pudiera contener y sobre todo las cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta, que esto no pasó como en el año 2018 porque estuvo presente en la municipalidad. Esto hay que aclararlo, porque parece mentira que la memoria a veces de la gente falla. Esto no pasó como pasó en la anterior gestión, porque estuvo presente en la municipalidad desde el principio hasta este momento. Oscar, decía el jefe de bomberos que hubo una planificación en lo previo, sabiendo que se viene el invierno, que se vienen siempre este tipo de quemazones aquí en nuestra zona, que la historia ya nos cuenta mucho, ¿no? Que este año hubo previsión, que se trabajó, que hoy el daño no es mayor porque hubo una previsión municipal y de bomberos. Sin embargo, hoy hay una denuncia contra el intendente. ¿Hay algún tipo de intencionalidad política? ¿Lo ven ustedes? ¿Que hay alguna mezcla de cosas? ¿Cómo aprovechando una situación, digamos, de flaqueza institucional en este momento, comparo con situación económica en crisis? Sos un hombre de muchos años en esto y me gustaría conocer tu opinión. Respecto de la denuncia, lo único que puedo decir es que las personas que hicieron la denuncia tienen todo su derecho de hacerlo. Y una denuncia a veces genera una acción de culpabilidad. Nosotros no lo vemos así, al contrario. Una denuncia a nosotros nos da tranquilidad. En el momento de que seamos citados, vamos a declarar lo que tenemos que declarar y vamos a mostrar eficientemente, y lo digo con todo orgullo, eficientemente, el trabajo que desde el área de ambiente y el área de obras públicas se hizo en el basural. Nosotros tenemos documentado lo que encontramos y lo que había en este momento. Así que la denuncia a nosotros nos da la tranquilidad de poder demostrar que nosotros no somos culpables de lo que ocurrió ahí adentro. Al contrario, nosotros somos quienes trabajamos como para que esto no fuera como el año 2018. A ver, Santiago Arena, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Capilla del Monte. Bueno, ¿qué encontraron desde la justicia para que el intendente hoy por hoy sea denunciado con respecto, si es que fue denunciado con respecto a lo que está pasando en el basural? A ver, es como explicaba recién Oscar, unos vecinos... Creo que inclusive hay policías mismos que han presentado una exposición en la policía diciendo que estaba el incendio del basural. Esto es algo que generalmente pasa. Los vecinos aledaños del lugar, con todo lo que ha venido pasando estos últimos años, ante cualquier situación de esta, lo primero que hacen es llegarse a la policía, presentar una denuncia, y eso es lo que toma conocimiento la fiscalía. Pero es como dice Oscar, nosotros trabajamos todos con informes, desde ambiente, de bomberos, informes nuestros mismos de la misma sección de ambiente de la municipalidad, y al momento de tener que ir a la fiscalía seguramente vamos a tener todos los papeles para poder informar lo que pasó. ¿Cómo existieron algunos robos también ahí a uno de los que cuidan, no? ¿Cómo hay que seguir cuidando para que no siga alguien prendiendo fuego si es que es intencional? ¿Cómo hay que seguir cuidando desde el municipio, la gente? ¿Qué se le dice? ¿Cuál es el mensaje? No, que por favor a toda la gente de Capilla del Monte, gente que pase por el basural, gente que va y viene constantemente, que por favor nos mantenga informados a los teléfonos de contacto que tenemos de la municipalidad por cualquier tipo de situaciones que vean, camiones que no sean conocidos, vehículos que no sean conocidos del municipio o que no sean de la zona, que acá todo el mundo se conoce, que nos tengan al tanto. Hemos sufrido ya tres disturbios en el basural, donde se han roto las casillas, se han robado los paneles solares, se han vuelto a comprar, los han vuelto a robar. Se está tornando complicado el tema del basural, pero se está trabajando con ambiente de la provincia también, en conjunto, muy fuertemente, para ver de alguna manera erradicar el basural este que hace más de 50 años que tenemos en Capilla del Monte y están muy avanzados las tratativas con la provincia. ¿Hay controles de ingreso y egreso de la gente en el basural? ¿Hay planillas de quién entra, qué tira? Porque escuché al jefe de bomberos decir que encontró muchas bolsas de ceniza. ¿Se controla eso al ingreso? Mirá, tenemos... Gracias a Dios, como decía, en el trabajo que se ha venido haciendo estos últimos tiempos desde que estamos nosotros, antes de llegar a esta época de incendios, que es la que generalmente nos aprietan, se han abierto calles, se han hecho separación dentro del mismo basural de lo que es la poda, la chatarra en un lado, la poda en otro, la basura domiciliaria en otro, las gomas se están separando también en otro lugar. Se está haciendo un trabajo muy grande en el basural. Atento a esta situación que estamos viviendo, de que los vecinos tienen la basura en su casa porque no estamos pudiendo retirarle la basura con la maquinaria municipal, por lo del público conocimiento que ya sabemos que están de asamblea. Hemos tenido seguramente algún vecino que ha ido a tirar basura y la basura se tira toda en un solo lugar, ¿viste? Ya no es lo mismo cuando van los camiones nuestros y si separan la basura que llevan. Seguramente algún vecino con alguna bolsa con ceniza, sin intenciones, ha tirado y hay muchas probabilidades. Eso lo va a decir bomberos cuando hagan informe en que se inició el incendio. Hoy más que nunca, que puntualmente gente del pueblo que está colaborando, sacando la basura de su casa, la cuadra de su casa, en su barrio, que estamos recontra agradecidos también de esto. Se nota una planificación en lo que hablan los tres. ¿Hay informes de esa planificación? Todo, tenemos informes de todo. Se está haciendo, sí, por supuesto, es cuestión de pedir informes con notas dirigidas a las áreas que correspondan y están todos los papeles correspondientes de cada área, como corresponde. A la secretaria de directora de Ambiente, ¿se hace impacto ambiental de estos sucesos? Sí, nosotros estamos trabajando en conjunto con Policía Ambiental. De hecho, cuando inició el fuego, fui yo misma la que llamé, por eso También la diferencia con respecto al 2018, porque cuando se presente ante Fiscalía lo que se tenga que presentar, nosotros estamos en trabajo en conjunto con Policía Ambiental, que fue algo que nos remarcaron ellos, la gran diferencia que eso ya tiene, porque no es lo mismo. Pero sí, por supuesto. O sea. Bueno, gracias.